escuchan? Sí, sí, te escuchamos. ¿Cómo andas? Ahí va. Vamos a hacer un programa en Portuñol. Podríamos, ¿no? Uy. Hola, Santi. Hola, hola. Sí, ¿me escuchas? Los celulares son lo peor del mundo. Nos han hecho creer a las mujeres que nuestra historia terminaba donde empezaba la calle.